Hola, buen día. Mi nombre es Gonzalo Romero. Voy a entrevistar al profesor Pablo, que está en el área de trabajo. Hola, buen día, Pablo. Hola, buen día. Gracias. Pablo, te queríamos hacer esta pregunta entre todos los compañeros de Lisauro Narancibia. ¿Cómo realizamos los trabajos laborales que pasaron de 2 horas a tener 7 en talleres de oficios? Seguramente la pregunta está relacionada al proyecto como escuela. Nuestra escuela, por necesidad de nuestros estudiantes, porque bueno, son jóvenes y adultos o adultes, tenían la necesidad, obvio, del trabajo y la formación por el trabajo, ¿no? Como se estaban formando para, digamos, para terminar su escuela, también estaba la preocupación concreta que se necesita a todas las personas el trabajo. Entonces fue una necesidad construida con nuestros estudiantes la jornada extendida. Esa jornada extendida, por ejemplo, ustedes que están estudiando en la mañana, después de terminar sus clases, su día de estudio, tienen la posibilidad de formarse también para el trabajo. Y desde ahí se generó esto, bueno, la necesidad de poner formación para el trabajo, pero también la necesidad de ampliar el tiempo para que puedan estudiar también para lo que tiene que ver con los oficios. Eso también se estudia.